lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Cómo lo va? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Estamos por M690, K24 en radio, 112-102-4742, nuestro WhatsApp para que se contacten los oyentes. También nos pueden escribir a laciudadconvos@yahoo.com.ar. Como cada semana estaremos con Norberto Padilla con la recorrida cultural de la Ciudad de Buenos Aires y también estaremos en una entrevista con Miriam Leonor Godoy Arroyo, que es integrante de espacio de la lucha permanente por un espacio verde para Almagro y participa del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. También el último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, sus vínculos con el presente, el profe Eduardo Musín, que nos manda de título La Verdad de la Milanesa. Presentamos el programa. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Ya nos metimos en la recorrida cultural de la Ciudad de Buenos Aires con Norberto Padilla, pegadita la entrevista con Miriam Leonor Godoy Arroyo del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comenzamos la recorrida cultural en la ciudad con vos. Y este sábado, Carlos, y como solemos hacerlo todos los sábados, por supuesto, vamos a comentar Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la Ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/Cultura en Casa. Ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos. Surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran con sus contenidos. La iniciativa supone digitalizar contenidos del Ministerio de Cultura en sus diferentes formatos y canalizar así propuestas que surgen de forma creativa, solidaria y espontánea por parte de los artistas y el público. Clubes de lectura virtuales, teatro online, recitales por Instagram TV. Bueno, como siempre decimos, Carlos, y lo remarcamos, Cultura en Casa, el sitio online gratuito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se creó durante la pandemia de coronavirus, COVID-19. Y en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus, COVID-19, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, con miles y miles de visitas, ¿no? Bueno, y tiene una sección destacada que es Vivamos Cultura, en donde brindan todas las recomendaciones actualizadas, permanentemente para que podamos disfrutar desde nuestros hogares. No solamente espectáculos actualizados en la propia página de Cultura en Casa, sino también se reviven muchos espectáculos que se realizaron en la prepandemia, creados durante la pandemia en los domicilios de los artistas o en teatros cerrados. Y vos, por supuesto, esos espectáculos los podés revivir en Cultura en Casa. Bueno, entramos a la sección Cultura en Barrios, este sábado. En primer lugar, vamos a recomendar Talentos BA, finalistas 2022. Talentos BA es un concurso del programa cultural en Barrios que invitó a alumnos y alumnas de sus 36 centros culturales a postular sus producciones de música y baile. Luego de un proceso de selección, se escogieron 12 producciones que se encontraron para competir en una gran final abierta al público. Talentos BA es una propuesta realizada por la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad. Bueno, algunas de las secciones que están presentadas en Talentos BA, como para que ingreses, ensamble vocal e instrumental, Alfonsina Storni, en Talentos BA, también guitarras y canto al sur, es otro de los recuadros destacados. El siguiente, los charangos del Olmedo, también. Otro de ellos es Lola Mora Canta. Bueno, y por supuesto toda la subsección está Talentos BA, finalistas 2022, que vos, por supuesto, podés revivir en Cultura en Casa. Ahora ingresamos a Cápsulas en Red Comunicación. Las Cápsulas en Red son entregas audiovisuales de distintas disciplinas artísticas y culturales grabadas por talleristas del programa cultural en Barrios para que explores tus intereses desde casa. En esta sección vas a encontrar todas las cápsulas en red de comunicación. No dejes de aprender, Cápsulas en Red, noticias y canciones cuando la noticia se hace canción. En esta primera entrega vas a aprender a realizar canciones a partir de noticias, haciendo referencias y anclajes de sentido. Te propone, en este caso, Cápsulas en Red Comunicación. Qué interesante, ¿no? Bueno, y ahora referido a nuestro barrio, al barrio de Mataderos, en Cultura en Casa, Feria de Mataderos, 35 años en 35 fotos. La Feria de las Artesanías y de las Tradiciones Populares Argentinas cumple 35 años celebrando el gran abanico de expresiones que conforman nuestra identidad. Enraizada en lo profundo del tiempo, la feria nos reúne hace más de 30 años en torno a sus artistas de la música, del baile, de la artesanía y de la gastronomía, haciendo resonar los ecos culturales de cada rincón de nuestro país. Celebramos sus 35 años con 35 postales de fotógrafos y fotógrafas que visitaron la feria. Realmente unas fotografías hermosísimas y que podés disfrutar a modo de rever y conocer en profundidad, ¿no? Con estas fotógrafas y fotógrafas que registraron la Feria de Mataderos, 35 años en 35 fotos. Bueno, la Feria de Mataderos, por supuesto, orgullo del barrio de Mataderos, que no podía faltar en Cultura en Casa y en este caso en la subsección Cultura en Barrios. Bueno, en Cápsulas en Red Cuerpo en Movimiento, para seguir acompañándonos, las Cápsulas en Red llegan para ofrecerte más de 50 clases virtuales de distintas disciplinas, grabadas por talleristas del programa cultural en Barrios, para que puedas explorar y desarrollar tus intereses culturales. En esta oportunidad podés poner tu cuerpo en movimiento. Bueno, cuatro de ellos, por ejemplo, te menciono, de Cápsulas en Red en Movimiento: Eje y Centro Corporal. otro de los recuadros de Cápsulas en Red, Movimiento Creativo. Otro de los recuadros, bueno, ese no lo haría yo, te descuida, ¿no? Desafíos acrobáticos. Y hay una fotografía, bueno, de un muchacho que hace una pirueta acrobática hacia atrás. Y otro de los recuadros, Cápsulas en Red, Aerobox localizada. Bueno, de todo, ¿viste? Tenés cultura en casa, ¿eh? Como en botica. Cápsulas en Red, en este caso, cuerpo en movimiento. Seguimos en cultura en barrios, adentrándonos, en este caso, Cápsulas en Red Teatro. Para seguir acompañándonos, las Cápsulas en Red llegan para ofrecerte más de 50 clases virtuales de distintas disciplinas, grabadas por talleristas del programa Cultural en Barrios, que pueden explorar y desarrollar tus intereses culturales, en este caso, bueno, relacionado al teatro, obviamente, ¿no? Teatro detrás de escena es uno de los recuadros. Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo es el detrás de escena de una obra teatral, ¿no? Porque uno siempre ve la obra como espectador, pero no sabes cómo se prepara la obra. Interesante, ¿no? También monólogos pandémicos en Cápsulas en Red. Los trabajos de Hércules es otro de los recuadros. Y también interpretación de canciones de teatro musical. Pero hay más, ¿eh? En ese Cápsulas en Red Teatro específicamente. Bueno, seguimos en esta, es una subsección, ¿no es cierto?, en cultura en barrios de Cápsulas en Red. En este caso vamos a la plástica, que tiene cuatro recuadros. Sevigrafarte, estampado con taco. También cómo curar el taco es otro de los recuadros. Realización de tacos y otro de los recuadros, iniciación en la historieta. Mirá qué interesante, ¿no? En artes plásticas, específicamente esta Cápsulas en Red, y en este caso literatura, uno de los recuadros claves para viajar al interior de un poema, clase 1. Escritura creativa clase 1 y escritura creativa clase 2. También hay distintas, viste, subsecciones en cada una de las cápsulas en red, en este caso de literatura. Bueno, Cultura en Grande, la revista. Cultura en Grande no es solo una revista cultural, es también una instancia de encuentro entre vecinas y vecinos y un espacio para poner en juego una bitácora enorme de historias no contadas. Sé parte de esta comunidad, Cultura en Grande, la revista. En esta primera entrega vas a encontrar historias, juegos, relatos en primera persona, recetas y distintas propuestas para entretenerte y conectarte con otras personas desde tu casa. Qué interesante las propuestas realmente de Cultura en Barrios en Vivamos Cultura para este sábado. Bueno, y para hacer música, finalmente, Talleres en Red. Reviví las diferentes clases para que hacer música desde tu casa sea realmente divertido. Técnica vocal, canto e iniciación. Estas clases se generaron del programa Cultural en Barrios, que se transforma en Talleres en Red, para seguir aprendiendo desde casa. La canción de los gatos locos, capítulo 2, es uno de los recuadros, ¿eh? La canción de los gatos locos en otro de los capítulos. Técnica vocal y repertorio, clase 1. Talleres en Red, canto para chicos y chicas, clase 1 en este caso, ¿eh? El circuito de programación artística para internos hospitalarios, programa Talleres de Arte, para acompañar a niñas, niños y adolescentes que están cursando una internación hospitalaria. Es la canción de los gatos locos, en este caso capítulo 2. Interesantísimas todas las propuestas de Cultura en Barrios, de Vivamos Cultura en Casa. Una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos, que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se generó durante la pandemia de COVID-19 coronavirus y en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales con miles y miles de visitas. Y cada sábado forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Hasta el próximo sábado, Carlos. Dulce de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, y para la ciudad con vos, el programa de Carlos Pampillón. A continuación vamos a compartir una muy interesante nota a Miriam Leonor Godoy Arroyo. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. A partir del colectivo del que ella forma parte, en 2017 habían solicitado con los vecinos una plaza en Pringles y Rocamora. Si bien ellos ganaron el BEA Elige, la plaza no la tienen. Desde ese momento comenzó a participar en el Consejo Consultivo de la Comuna 5, Miriam. Toda la lucha que han hecho desde la solicitud de la plaza en Pringles y Rocamora, que le fue denegada por el gobierno de la ciudad, y la solicitud de un espacio verde para el barrio de Almagro, que realmente en la actualidad está densamente poblado. Miriam, gracias por recibirnos en AM690, K24 en radio, por dialogar con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, Miriam. Bueno, contanos un poquito. Nosotros hicimos una introducción del tema, pero interiorizanos más sobre este pedido de una plaza en Pringles y Rocamora. Sí, sí, Norberto, cómo no. Mira, primero que nada te voy a decir, nosotros estamos en la Comuna 5, que es Almagro Boedo. Ah, bueno, la Comuna 5, perdón, exactamente. Ahí está, Comuna 5. Tanto Almagro como Boedo, y lo mismo la Comuna 3, que es Balvanera, San Cristóbal, sobre todo los barrios Norte, Almagro y Balvanera, somos los barrios más densamente poblados de toda la ciudad, y diríamos de toda la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos 32.000 y 33.500 habitantes, respectivamente, por kilómetro cuadrado. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, el promedio de la ciudad son 14.000. Los de Caballito, que tanto se quejan, son 28.000. Y nosotros acá ya somos tantos que por eso ni nos quejamos. Pero lo que sí, habíamos pedido una plaza en Pringles y Rocamora en el año 2017. Ganamos el BEA Elige, porque además los vecinos estábamos con tanta necesidad y siempre veíamos ese terreno que estuvo 20 años baldío, que bueno, nos organizamos para participar en el BEA Elige. nos fuimos pasando el dato de que esto estaba en curso e invitándonos entre todos y al punto que incluso había varias peticiones pidiendo lo mismo. Así que bueno, sacamos el tercer puesto para Almagro y sí, nos llegó un mail diciendo que el proyecto se iba a hacer realidad, pero a las 72 horas no, que nos equivocamos. ¿Cómo que se equivocaron? Nosotros los vecinos sabíamos perfectamente que ese terreno tenía un dueño, pero si había estado 20 años baldío, bueno, ¿cómo no lo podía, por ejemplo, comprar el gobierno y hacer la plaza? Que además, realmente acá, si uno se para en esa esquina y dice, bueno, yo necesito ir a una plaza, tiene que caminar 1.5 kilómetros para cualquiera de las pocas plazas que hay desde ahí. Y ahí hay una escuela pública, así que seguro que ahí hay muchas mamás que necesitan llevar un hijo a la plaza, por no decir una abuelita, por no decir varios hijos a la plaza, o cualquiera que tiene derecho a tomar un poco de aire y a estar arriba del pasto verde, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente no se hizo realidad, el gobierno dijo que como era privado no podía, después parece ser que intentó comprarlo y tampoco lo compró. Así que estamos así, sin plaza. Después el Automóvil Club argentino, que se ve que no tampoco quiso negociar con el gobierno, al final construyó un inmueble de una planta, y nos llenó bien el pasto de cemento que había de antes. Cuando hay menos terreno absorbente, bueno, se inunda más, ¿no? Acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, nosotros ahora, que ya pasaron unos años, que tenemos grabados videos de la Reta prometiendo que iba a ocuparse, de Eduardo Machiavelli lo mismo, que tenemos incluso una petición en Change que nos contestó la Reta diciendo que iba a presentar un proyecto de ley en la legislatura. Nosotros, los vecinos, en 2018 presentamos un proyecto en la legislatura. En ese momento nos apoyaban Marcelo Wouman, que es del partido de Lustó, Roy Cortina, del Partido Socialista, nos apoyaban, parecía que se podía llegar a realizar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos acá, sin plaza, y seguimos siendo los más densamente poblados. Por eso, ahora, los vecinos nos estamos organizando nuevamente para pedir que, al menos, no se siga permitiendo que construyan tanto, porque Casa Baja que desaparece, todo se convierte en edificio, y llega un momento en que directamente vamos a estar a la sombra, incluso aquí, fuera de lo que es avenidas, adentro, digamos, de las calles chicas, hay torres, entonces ya no damos más de lo compactos que estamos, compacta y densa, es uno de los motus de los que urbanizan actualmente la ciudad, que sea compacta, que sea densa, mixtura de usos. Pues no, la verdad que eso no es beneficioso para el que vive en su barrio. Si es muy compacta y muy densa, después no arreglan las cañerías y la gente que vive todavía en alguna casa baja tiene que esperar a ver a qué hora le viene mejor presión de agua y entonces sí se puede bañar. Así me lo contó un vecino. Yo sí vivo en un departamento, pero este vecino me dijo, ¿sabes qué? Ahora que construyeron este edificio acá al lado, yo para bañarme tengo que ver a qué hora lo hago. Porque si no tengo presión de agua, no me puedo bañar. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos ahora trabajando es con el tema de que paren de densificar, paren de construir tanto o de construir tan alto. Porque si yo construyo edificios de todo, pongamos cualquier cuadra, construyo todo edificios de un lado y todo edificios de enfrente, pues el sol no penetra nunca desde el quinto para abajo. Esa gente va a tener que vivir prendiendo la luz. Y eso también es contrario a la cuestión de la energía, es también contrario a la salud porque hay que ver la luz del sol. En fin, y no se puede vivir tan compacto. Colapsa no solamente un servicio público como vendría a ser el que va a cada domicilio, la luz, el agua, sino también los que hacen que yo salga de mi casa, ir a un parque, ir a un hospital, ir a una plaza, ir a conseguir vacante para mi hijo de menos de 4, de 2, que necesita un jardín. Todo eso no está acompañando. yo me fui dando cuenta, desde que empecé en 2017, que claro, lo único que se hace es dar permisos de construcción. No planifican la ciudad, no dicen, bueno, ya que di tantos permisos, entonces construyo tantas plazas, hago tantos hospitales, genero vacantes en escuelas, no sé. No acompañaron. El gobierno solo dio permisos a los desarrolladores inmobiliarios. Estamos dialogando, vamos a recordarles a los oyentes de M690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, con Miriam Leonor Godoy Arroyo. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. También participa en el Consejo Consultivo de la Comuna 5. Y como bien nos relataba, bueno, con respecto a esta historia que hay, digamos, desde el año 2017, de un pedido de los vecinos de una plaza en Pringles y Rocamora, en el informe importante y desarrollado que me pasaste, Miriam, decía que recientemente un predio en Rocamora y Palestina, una cuadra, retiraron una antena para vender un edificio sobre un terreno de 2.600 metros cuadrados y enfrente de ese hay otro de 1.500 metros cuadrados. Y dice, necesitamos espacios verdes, pero el gobierno solo sabe hacinarnos. Claro, se construyó también ahí, ¿no? Evidentemente. Claro, ahí ya tiene el de 1.500 ya tiene cartel de venta por todos lados y el de 2.600 todavía no, o por lo menos hasta el último día que yo pasé, no, y a una cuadra de ahí, por Pringles al 1000, hay dos torres de 16 y 14 pisos, esas torres que tienen todo el perímetro libre alrededor, bueno, flor de torres. Y a la vuelta por Rocamora también hay otra torre, también de perímetro libre, al lado de lo que nosotros queríamos que fuera la plaza en Pringles y Rocamora, de 22 pisos. Entonces, digamos, si yo soy un desarrollador inmobiliario, o lo que hacen los desarrolladores inmobiliarios, le dicen al gobierno, ah, pero él tiene una torre de 22 pisos y él de 16, yo también quiero permiso para construir una torre así de alta. Entonces, a eso que le llaman el enrase, que es como, bueno, vos llegaste hasta acá, entonces vos también podés llegar hasta acá, resulta que a eso nos exponemos cuando se liberan terrenos de tan gran magnitud. Nosotros, el que pedíamos como plaza, tenía 2.500 metros cuadrados, y este que se liberó porque sacaron la antena tiene 2.600. Ideal sería que el gobierno fuera previsor y dijera, se libera un terreno, lo compro yo para darle a la población la plaza, que además, por otro lado, nos prometen cuando en el 2018 se modifica el código urbanístico, hay un apartado que dice que tiene que haber espacios verdes cada 400 metros. Bueno, pues aquí no sucede, pero para nada, y menos en el barrio más densamente poblado. Todos vienen acá a construir porque está el subte. Bueno, mejor sería también que los gobiernos hagan más subte en todos los barrios para que la población se distribuya más armoniosamente, más equitativamente, porque todos cuentan con el servicio del subte. Bueno, eso es planificar la ciudad, no simplemente abrir la DGROC, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y sí, permitido, pase el que sigue, permitido, pase el que sigue, uno tras otro, y que construyan como les venga en gana. Miriam, y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir que tienen ustedes desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, a partir de este pedido hace ya unos años de una plaza en Pringles y Rocamora y que obviamente busca el fin de tener un espacio verde para una plaza para el barrio? ¿Cuáles son los próximos pasos, reuniones que van a tener? Sí, lo que nosotros, digamos, ahora estamos tratando, porque la parte de plaza no la estamos viendo muy factible, es por lo menos en un sector e ir estudiando por sector. Ya hicimos todo un plano, fuimos relevando toda la cantidad de torres que tenemos, la cantidad de casas en venta, la cantidad de obras en construcción ya permitidas o que están en curso. Entonces, para demostrar que realmente hay que frenar un poco con sobreconstrucción descontrolada, Y entonces nos hemos reunido con la legisladora Claudia Neira en la legislatura, un grupo de vecinos, y seguimos trabajando sobre esa base. Presentar, como lo hicieron Núñez, Belgrano, Devoto, Palermo, pedidos de que el código urbanístico se adapte un poco al barrio y no el barrio al código, porque en la realidad estamos primero las personas que vivimos acá y que tenemos determinadas necesidades, no podemos seguir construyendo, incluso sabemos que no hay crédito hipotecario y que se construye quizás vivienda que va a quedar vacía. ¿Para qué construir vivienda vacía si no atendemos las necesidades de los que ya vivimos acá? Obviamente estarán esperando una contestación del gobierno de la ciudad al respecto, por esta intensa lucha que están teniendo a partir del Consejo Consultivo, ¿no? Claro, esto lo estamos haciendo así más que nada los vecinos por zona, porque somos los que vamos evidenciando esta oleada de construcciones, esta obra constante, y a la vez también eso genera destrucción del arbolado público. Entonces los vecinos estamos, por un lado, trabajando entre nosotros, reuniéndonos, mapeando e informando a más vecinos, y a la vez desde la legislatura se está, digamos, como perfilando, pergeñando, a ver qué modificación es posible, es factible de realizar, de obtener, y está bueno que muchos más vecinos se enteren y se sumen al pedido que estamos haciendo. Así que bueno, desde acá les digo que se comuniquen con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y con el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que tenemos todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, tenemos todas las redes, y se comuniquen con nosotros para que seamos más vecinos que nos sumemos a este pedido para vivir una vida un poco de mejor calidad y que no estemos tan hacinados, si no es que quizás podamos, cosa que es más difícil, conseguir un predio para que se convierta en plaza. Bárbaro, Miriam. Bueno, ¿podemos reiterar, podés decir bien las redes, dónde pueden ingresar los oyentes que nos siguen a través de AM690, K24 en radio, por este tema de esta lucha que están teniendo, que se origina en una plaza en Pringles y Rocamora ya por el 2017, y están peleando por un espacio verde allí en el barrio de Almagro? Bueno, todas las redes que tienen en el observatorio, en el movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, ¿podés reiterarlo bien? Sí, tenemos, incluso también tenemos redes que se llaman Plaza Pringles y Rocamora. Ajá. Entonces, en Plaza Pringles y Rocamora tenemos Twitter, Facebook, Instagram. En el Observatorio del Derecho a la Ciudad también tenemos Twitter, Facebook, Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube también. Y del Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos también tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Así que por esas redes nos pueden... sobre todo por Instagram, que es lo más habitual, que mandan un mensajito la gente, y a veces por Twitter también nos mandan mensajes directos, y así establecemos el contacto, porque pronto vamos a salir a pedir firmas para que apoyen el proyecto los vecinos de Almagro, y después posiblemente sigamos evolucionando hacia Boedo. Bárbaro, Miriam. Bueno, queremos agradecer tu contacto con AM690, K24 en radio, haber dialogado con nosotros. Y bueno, te comprometemos a que en breve, cuando tengan novedades de todo este tema, de la lucha por un espacio verde tan necesario allí en el barrio de Almagro y con esta extensión que estabas anticipándonos al barrio de Boedo, volver a contactarnos y que nos vayas comentando cómo va toda esa lucha a partir de ustedes en el observatorio y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. ¿Te parece? Me parece genial, te reagradezco el espacio, y bueno, espero que muchos vecinos de Almagro y de Boedo se sumen a este pedido, que realmente es un pedido de simplemente calidad de vida buena, vida de barrio, y no construcción constante. Así que muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por dialogar con nosotros en AM690, ¿eh? Y hasta un próximo diálogo, ¿eh? Genial, gracias, muy amable. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Bloque del programa, como cada sábado, lo dedicamos a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Musil desde Mar del Plata y lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Cómo anda, profe? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, hoy arrancamos con la verdad de la milanesa, dicho popular, pero que usted me contará de qué se trata hoy este bloque. Sí, como vos decís, la correlación con la realidad. Entonces, más allá de explicar qué es esto, y vamos a hablar de milanesas, es el hecho de que vienen y te dicen, no, porque vos sabés que tal política, tal cosa va a ser. ¿Pero dónde lo viste? No, se dice que, o sea, como cuando hablas de relación con la realidad, esas cosas están pasando hoy. Entonces, una de mis ideas es justamente buscar lo probatorio, que sería la verdad de la milanesa. Claro. Es decir, yo tengo derecho a algo que está, no sé, muy claro, decirlo. No, mirá, esto pasó con San Martín. Pero atención, no hay pruebas de esto, se dijo tal cosa, tenía enemigos, se reinterpretó. Eso es historia. Porque la historia no es la repetición de algo que uno leyó o oyó, sino la interpretación del hecho con todas las variables posibles y haciendo lo que se dice la inversa y el derecho. Es decir, lo que a mí me gusta, que como versión lo tengo que dar vuelta y ponerme, como se dice, abogado del diablo, ¿no? Que el abogado del diablo, poca gente sabe, era un obispo, que es un obispo, que tiene por obligación, es una persona docta, que tiene por obligación cuando traen pruebas de hacer santo a una persona, él consigue todas las cosas posibles en contra de esa idea de hacerlo santo. Eso es el abogado del diablo. Vamos a explicar lo de la milanesa. La milanesa, aparentemente, cree la gente que viene de Milán. En Milán no hay ninguna comida que se llame milanesa, pero sí hay la cotoneta, que es un pariente de la milanesa. Pero si yo quiero decir, no, mira, la milanesa es un invento argentino. ¿Qué prueba tengo? Bueno, la prueba que tengo es un libro de recetas que encontré en el Archivo General de la Nación, editado en 1833, época de Rosas, que se llama... Sí, decime. Lo voy siguiendo. Que se decía, o sea, el título de ese manual es Guía de Cocina con Recetas para la criada económica. Criada es lo que hoy diríamos empleada doméstica, ¿no? Para la criada económica, es decir, económico está hecho en el sentido no de gastar poco, sino de la utilización coherente de la materia prima. Ese es el sentido que se daba a la palabra economía, que es, tengo entendido, el sentido primigenio que tiene esa palabra, ¿no? Es decir, manejar todos los resortes para que haya ahorro de tiempo y esfuerzo o dinero. También en la continuación del título decía, para las madres que tienen hijas, que para enseñarles y demás. Y aparece, 1833, la receta de la milanesa. Es decir, la teoría de que viene de Milán se diluye en cierta manera. Claro. Porque si aparece en un manual que es mucho más antiguo que la primera oleada inmigratoria de Italia, entonces ahí tenemos una prueba. Hasta que aparezca una mejor, yo digo que la milanesa es un invento argentino. Ahora, no se llamaba milanesa, se llamaba chuleta pasada por pan con huevo y perejil. No tenía el rótulo milanesa. Y así, como otras cosas, que no sabemos de dónde vienen el nombre, por ejemplo, el caso de la milanesa napolitana, en Nápoles no existe, pero sí existía en el Luna Park el restaurante popular al paso, que se llamaba Nápoles. Las primeras se hicieron ahí, por eso el dueño le puso napolitana por el nombre de su local. Eso está comprobado con periodistas de aquella época que degustaban esas milanesas, ¿no? Sí. Entonces, otro caso, los casos que tenemos. Cuando mucha gente, y cada uno está en su derecho, se discute cuestiones de religión, a mí me podés discutir cualquier cosa, tengo una mentalidad amplia y he estudiado. Pero no me puedes decir que Jesús no existió. Que un señor que se llamaba Joshua, seguramente nacido en Nazaret, no en Belén, eso también, porque después hubo que acomodarlo a las profecías que decían que el Mesías venía en Belén. Entonces, yo puedo atestiguar, existe la prueba. ¿Cuál es la prueba? Que en el año 52, excavando en Roma, encuentran la calle Poncio Pilatos. La calle se llama Poncio Pilatos, prefecto de Judea, de la época de Jesús. Entonces, si vos podés datar arqueológicamente que esa calle tuvo ese nombre cuando estuvo Poncio Pilatos, si existe Poncio Pilatos, existió Jesús. Porque vos imaginate que no estamos hablando del emperador Augusto. Estamos hablando de un funcionario provincial. Es decir, ahí buscás todas las sugestiones, todas las cosas que se puedan sugerir como investigación, y vos decís, bueno, a ver, hagamos el abogado del diablo. Habían 80.000 Poncios Pilatos. No era común ese apellido ni el nombre. ¿Entendés? Claro. Hay otros documentos que también aluden al prefecto de Judea. Entonces, ahí está lo probatorio. Después, los granaderos con uniforme azul. Y yo te digo, no todos, algunos tenían uniforme azul. Probámelo. Está la factura que le dieron a San Martín, va al oficial encargado sobre los temas de provisión de uniformes, y hay verde, hay un color grana que me imagino que no debe ser como la camiseta de la luz, pero por ahí andará. hay varios colores, porque el hay que acordarse cuando te dicen los argentinos cruzamos los años, los argentinos no. Fueron algunos porteños, algún cordobés, algún santiagueño, y la mayoría puntanos, mendocinos, sanjuaninos, riojanos. Y, para mejor, toda la campaña libertadora se hizo, la campaña libertadora del Perú, se hizo bajo bandera chilena. Entonces vos lees en bibliografía, por ejemplo, traigo a cuento una bibliografía venezolana, dice San Martín, al mando de los granaderos chilenos, liberó Lima. Entonces tenés la Provenza. Cleopatra. En todas las películas aparece con la típica peluca con flequillo, semidesnuda, con esa ropa que usan las egipcias, que es verdad, hay documentación que incluso en los lugares no tan privados, semipúblicos, digamos, andaban con un pecho afuera, era la moda de aquella época. Entonces, resulta que yo hace muchos años, era estudiante, o yo tuve un tiempo dando la materia historia de Grecia en el profesorado. Entonces, yo me crucé en esa bibliografía que encontré, me crucé con una imagen de Cleopatra como vestida, peinada y con cara de griega. Entonces, no me acuerdo, porque yo viví siempre estudiando libros prestados, no me acuerdo quién me prestó el libro, de dónde lo vi, me quedé, y vos sabés que hace poco tiempo me choco con una estatua que encontraron en Roma hace unos años ya, con el nombre de Cleopatra, vestida como griega, peinada como griega y con cara de griega. Ajá. Un profesor, el profesor que yo tuve en Historia de Roma, en el profesorado, nos dijo, Cleopatra era una chica griega, porque su antepasado principal, Ptolomeo el Grande, cuidó que se vayan procreando siempre con griegos, y que salvo en las ceremonias oficiales donde tenía que ejercer alguna función de tipo religiosa y del pueblo le iba a mirar, que de adentro siga las costumbres griegas y se vista como griega. Bueno, ahora apareció la estatua y entonces podemos probar. Es decir, se va entendiendo hacia dónde quiero ir, Carlos, en el sentido que lo que no está probado no es historia, es cuento. Claro, por supuesto. Bien, los de mi generación, tengo 74 años, cumplo 75 en noviembre. Los de mi generación, peronistas, escuchamos decir, Perón quemó las iglesias. Me acuerdo que un compañero de quinto grado decía así, porque mi papá me dijo que Perón desde un avión tiraba cosas incendiarias. Y sí, hay gente que lo sigue repitiendo. Bien. Vos sabés que ya hace varios años que se encontró unos... yo los vi fotografiados en una revista, creo que era en la revista 7 Días, estoy haciendo uso de mi memoria, ¿no? Te estoy diciendo década del 60, fines de la década del 60, una revista que eran dos pedazos de cartón con un dentado especial, típico de los grupos secretos que se juntan para reconocerse, porque el dentado de uno coincide con el dentado de otro, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, dentado grueso, no un dentado fino. Entonces, eran grupos masónicos, o de las logias masónicas, que aprovecharon la volada, porque imagínate, la historia antiperonista, te cuenta que los muchachos se zarparon y hicieron una movilización, que es entendible de última, decís, ven todos los muertos que hay, pero aparte de esa reacción que pudo haber, también hubo grupos que intentaron usarlo como, como que sea la idea del bombardeo, usarlo para que las fuerzas que estaban comprometidas con lo que iba a ser un golpe salieran y que las fuerzas civiles que también se habían organizado salieran. Entonces fue como una manera de echarle, parece un juego de palabras, echarle leña al fuego claro. Que quemó a las iglesias, ¿no? Después, en la teoría de la evolución. Cuando yo estudié la teoría de la evolución, tenía que ver de una forma, y hoy vos sabés que te lo seguís viendo en algunos videos, y creo que en algún lado lo seguirán enseñando así, que apareció un primer hombre, y ese primer hombre fue mutando o fue cambiando su forma física, o sea, su biotipo y su fenotipo, la parte de afuera, el biotipo, la parte de adentro, el fenotipo, fue cambiando en la medida que se tenía que ir adaptando a los nuevos desafíos que tenía, a las nuevas necesidades, a los nuevos ambientes, porque, imagínate, no sabían cosechar, ni plantar, ni cazar, eran recolectores, y podés ser recolector en el lugar donde naciste, África, en la parte que todavía era verde, después se fue desertificando. Entonces, cuando se acababa esa comida, toda la horda iba a buscar un nuevo lugar, iba migrando, entonces dicen que ahí se iba cambiando el ser humano y así el que era hoy hombre de Pekín, al paso de los años, era Neandertal, al paso de los años era Cromañón. Claro. Hoy, gracias al ADN, se ve que no, que esas especies humanas convivieron en algún momento. Y parte de la población tiene hasta un 15%, por ejemplo, de ADN de Neandertal. Es decir, que hay individuos que en sí, yo debo ser uno, y no lo digo en chiste, por unas características, ¿viste?, del biotipo y del fenotipo. Por ejemplo, soy muy aguantador al frío. Y el Neandertal fue el que habitó los glaciares en la época de glaciación. Entonces, esa mezcla hoy se sabe que está en el ADN del Homo sapiens actual, en un 15%. Claro. Otros dicen que en todos los Homo sapiens hay 4% de Neandertal. Entonces, eso cómo se comprueba después de tanto que se habló, hoy se comprueba gracias a este descubrimiento que es el ADN. Después, José de San Martín, todos los manuales te cuentan del regimiento en el que estaba y de pronto le pintó la patria y se vino para acá. Hace unos 15 años, el equipo de, creo que es el equipo de Piña, o una chica que trabajó con Piña, sí, hizo la investigación en el último cuartel que ocupó San Martín. Entonces, en Europa. En España. Entonces resulta que cobraba su sueldo en ese lugar. Entonces se le ocurre a la chica, atención con este método, esto se llama comparación de testimonios. Entonces, si ese señor cobra el sueldo acá, tiene que aparecer en el orden del día, tiene que aparecer alguna nota elevando una petición, tiene que algún día, no sé, bajar o subir la bandera. no hay noticias de San Martín en ese cuartel. Ajá. Y pero iba a cobrar, pero cobraba el sueldo. El de un ñoqui, entonces. Eso, claro. Eso diría justamente lo que no queremos, ¿no? Claro. Se hace todo el trabajo. Vos imaginate, él sale de acá, él sale de España, va a Inglaterra y en Inglaterra lo reciben. Hola, buenas tardes. Soy San Martín. Claro. Y de ahí viene para acá. O sea, era una agencia de inteligencia. Se llega a la conclusión, con todas estas variables, que era un agente de inteligencia. Que no era que estaba en el cuartel solo para cobrar. Porque los agentes de inteligencia, un finado conocido mío, era de la CIDE, pero cobraba en el Banco Nación. No iban sí, a sí, como algunos que cobraban en algunos diarios, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y por último, cuando te dice la Biblia de la esclavitud judía en Egipto, de los hebreos en Egipto, vos lees la letra chiquita y te dice, salieron de Egipto ellos con sus rebaños, sus propiedades y sus siervos. O sea, un esclavo es objeto de derecho, no sujeto de derecho. Correcto. Entonces no puede tener mi propiedad, mi rebaño, mi esclavo. Claro. Entonces, por eso hay que leer todo y no repetirlo hasta que no se tenga la prueba. Claro, algo que no ocurre en la actualidad, digamos, ¿no? Hay mucha fake news, repetición de rumor, y muchas veces con intereses creados, no es que son errores, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno no se entera de las elecciones cómo salieron cuando no gana el partido de la prensa oficialista, ¿no? Oficialista, claro. Digo, no digo del gobierno, el poder real, el poder de los monopolios. Sí, correcto. Así que bueno, profe, hay muchas verdades por la milanesa, de la milanesa todavía por develar, por otro lado. Por develar, por supuesto. Abrazo grande, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Y así nos despedimos de La Ciudad con Vos, de esta entrega de este sábado. Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau, hasta la próxima semana. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.